foto de la escuela de barrio Nuestra Señora. Una foto con el marco de atrás de uno de los armarios que tenían. Todos los niños hicimos una foto igual. Y esta es la que me tocó a mí en su momento. Vino un fotógrafo a la escuela y nos retrató a cada uno de los niños. Muy peneditos, muy así. Y ya están. Esto se supone que teníamos el cuarto de GB, me imagino. No recuerdo muy bien, pero creo que era cuarto de GB, pues sobre 9 años.